Estamos acá trabajando a full, arreglando el aula. Maestra de la escuela y profesor. ¡Profe! Ayer te volví a ver sonriente. Frente a la suerte también de 3 meses de vacaciones. Mi opinión, la cosa no es para risa. Yo no me paro como ministro de educación, me paro como gerente de recursos humanos. Eso es lo que soy. Si el docente no cobra, si las jubilaciones no se mueven, si no hay no se solucionan los problemas de infraestructura. Lo que tenemos que hacer es bajar los costos. Bajar los costos y los salarios son un costo más. Un trabajador que no cobra es un trabajador que no come. La unidad es la solución a estos problemas. Y te quiero ver. Argentinos y argentinas que sean capaces de vivir en la incertidumbre y disfrutarla. Somos los trabajadores quienes ponemos en marcha la rueda del país. La peluca de Sarmiento. Zona Sur. Un programa de educación hecho por educadores. Muy buenos días, estamos nuevamente haciendo otro programa de La Peluca de Sarmiento. Buenos días, Jessy. Hola, buen día. Buenos días, Vero. Hola. Bueno, hoy no está Víctor, no está Nacho y no está Mariana. Nos hicieron las ratas, esta vez avisaron, porque la vez pasada Víctor se hizo la rata, no avisó nada. Pero ahora avisaron, tenían cuestiones importantes que hacer. Así que nos están acompañando dos docentes del distrito, Jessica y Verónica. Para hacer este programa, bueno, nada, con este día, no les digo que un día hermoso ni nada por el estilo, pero con fuerza, con ganas, por otras razones que vamos a ir comentando, este es un día especial. Y en este programa vamos a estar hablando un poco de las elecciones en SUTEBA. Recuerden que el miércoles 17 hay elecciones. Está presente Verónica, que es candidata a secretaria general por el distrito de Almirante Brown de la lista multicolor. Así que, bueno, se acercó para charlar un poquito con nosotros. Vamos a hablar también de lo que fue la marcha del 2x1, del no al 2x1. Algunas noticias que nos mandó Mariana. Y bueno, y después algo de recomendaciones pedagógicas relacionadas al 25 de mayo, lo que fue el 11, el Día del Himno Nacional y demás. Pero antes de todo esto, vamos a pasarles los contactos por si quieren comunicarse con nosotros. Los teléfonos son... Bueno, son 4233-4848 y 4233-5560. Bueno, el Facebook, si querés comentar lo que pasa en tu escuela, lo que pasa en tu barrio, es Domingo Peluca. Y el Twitter, La Peluca MB. Esta vez me lo acordé. Muy bien. Para que Nacho se ponga contento. Bueno, y vamos a escuchar, antes de arrancar con el programa, un temita musical de la Delio Valdés, que tiene mucha onda. Por el sendero la burra y el rengo marcaban el paso, sonando una caja, cantando una cumbia, mirando a lo lejos. Nos seguían buscando un corrido que cuente una historia de vieja hazaña de narcos llaneros. Cantando una cumbia la burra y el rengo se alejan del barrio por una traición. Cantando una cumbia la burra y el rengo rezan al andero y le piden por el sendero, la burra y el rengo marcaban el paso, sonando una caja, cantando una cumbia y mirando a lo lejos. la cumbia, la bura y el rengo. Le están al andero y le piden perdón. Tamborero de Michoacán, esquival balacero y se pone a andar. Resonando una caja va marcando el paso de aquella cumbita que han de sonar. De aquella cumbita que han de sonar. 12 almas de Michoacán que fueron engañadas para cantar. El corazón de la cumbia. Estamos escuchando a la Delio Valdés, le pusimos un poquito de onda a la mañana, así, para levantar en este día que está así feíto, medio pesadito. Y mientras nos tomamos un mate, charlamos con Verónica Van Wingarden. ¿Me salió bien? Sí. Ay, sí, por acá me hizo la fiesta, claro. Porque habíamos puesto música con onda porque esta noche seguimos de fiesta. Esta noche a una cuadrita, la estación de Adrogué, del lado de la Plaza San Martín. En Somellera 481, los compañeros de ATE siempre nos prestan el local, esta vez para hacer una fiesta de la multicolor, de la lista multicolor del SUTEBA, que dijimos prontito son elecciones, y bueno, son elecciones con ganas, con fuerza y con alegría también. Así que nos encontramos, los esperamos a partir de las 8. Un bono contribución para entrar, un buffet muy económico, bandas, música, bandas amigas. Teatro. Teatro y una muestra artística muy interesante de compañeros docentes del distrito. Así que bueno, están invitadísimos para esta parte que es la parte más alegre, más linda, en la que bueno, está bueno encontrarse, poder compartir desde otro lugar. Así que los invitamos a la fiesta entonces esta noche a partir de las 8 en Somellera 481. Y ahora sí, Vero, aprovechamos que pudiste venir. Sabemos que, nada, son días complicados, no solamente por las elecciones, sino porque hay de todo. Más allá del trabajo cotidiano, que ya lleva mucho. Esta semana fue una semana con muchas cosas. Decíamos que vamos a estar también hablando de lo que implicó el 2x1. Participamos y participaste también de esa movilización. Pero queríamos aprovecharte más en relación a las elecciones de SUTEBA. Siempre hablamos desde acá de la importancia de participar, no solamente de las elecciones, en este caso de un sindicato, sino de participar en general, de las decisiones que se van tomando, ser partícipe de las cosas que uno hace dentro de la escuela, por fuera de la escuela, y bueno, y en este caso, como vienen elecciones, también participar de estas instancias. Después solemos encontrarnos con situaciones en las que terminan definiendo los gremios y el gremio mayoritario en la docencia en la provincia de SUTEBA. Uno puede estar afiliado a ese, a otro no estar afiliado, pero termina siendo un sector de peso y que, en donde se debaten y discuten cosas que nos afectan a todos los docentes. Había traído, traje un audio de Enrique Gandolfo, que tuvo una entrevista acerca de la multicolor a nivel provincial. Participa a nivel provincial de la lista multicolor. Lo escuchamos un ratito y después conversamos con Verónica y con Jessica sobre lo que estamos escuchando. La multicolor ha producido una gran movilización de docentes de toda la provincia. Está recogiendo un enorme entusiasmo por participar en las elecciones, de manera que sentimos que está expresando una necesidad de recuperar el SUTEBA como herramienta provincial de lucha, una herramienta democrática que sea absolutamente independiente de los gobiernos de turno y que sea capaz de escuchar la voz de las escuelas y llevarla al reclamo, a la denuncia, a la calle, a la movilización frente a las cosas que nos vienen pasando en la escuela pública. En cuanto a lo que me preguntabas de las irregularidades, efectivamente quizás sea un reflejo también de cierto grado de nerviosismo de la conducción que encabeza Roberto Baradel, el hecho de que en las seccionales donde la conducción corresponde a la lista celeste, la lista oficialista, ha habido y sigue habiendo serios problemas en cuanto a un derecho democrático elemental que le da transparencia a cualquier elección, y es la exhibición de los padrones y que la lista opositora tenga en su mano rubricada una copia del padrón con el que se va a votar, porque creo que todos entendemos que si eso no es así, es muy difícil certificar que todos quienes están en condiciones de votar sean realmente afiliados a SUTEBA. De manera que, bueno, hay una serie de reclamos que tuvieron una reunión en el Ministerio de Trabajo el martes pasado, hubo un pequeño avance en este sentido, pero nos parece que todavía no hay las condiciones plenas que garanticen la transparencia absoluta que se necesita para cualquier elección, de manera que el resultado refleje exactamente la voluntad de los afiliados expresada en el voto. Bueno, Vero, escuchamos a Enrique Gandolfo, que como decías, parte de la lista provincial multicolor, y queríamos preguntarte primero tu opinión y sobre todo, así como le preguntaron a él, ¿cuáles son los temas principales, los ejes de la lista multicolor y en todo caso qué los diferencia en la propuesta de la lista que conduce hasta ahora, que es la lista oficialista, la celeste violeta? Bueno, en principio me parece que lo que decía Enrique con respecto al entusiasmo que se ve en la provincia es algo que estamos viendo también acá en Brown. Cuando uno recorre escuelas ve mucha mejor predisposición a la escucha que en otras elecciones. Ya hemos pasado por muchos procesos electorales. Más predisposición a la escucha y también más intención de participar. Digo, en muchas ocasiones la crítica pasaba por no ir a votar, por desafiliarse. Ahora también las críticas pasan por desafiliarse, lamentablemente, pero sí hay mayor intención de participar, aunque sea votando. Tiene mucho que ver con esto el conflicto de principio de año. Y ahí justamente hay un elemento central para ver algunas de las cuestiones que nosotros tenemos como centrales en cuanto a nuestro programa. Cuando Enrique habla de un sindicato democrático, por ahí es necesario precisar la cuestión de la democracia, porque la Celeste también piensa que un sindicato democrático se construye de esta manera, teniendo elecciones. Digo, fuimos votados por la mayor cantidad de docentes, entonces expresamos la voz de los docentes y esto es un sindicato democrático. Por ahí para nosotros la democracia pasa más por la participación cotidiana. Particularmente en momentos de conflicto se vio una diferencia muy importante en este conflicto último en cuanto a la participación que se expresó, que se pudo expresar de la base en las seccionales donde conducía la multicolor y la participación que pudimos tener en las seccionales con conducción celeste. Durante las 5 semanas de conflicto nosotros tuvimos una sola asamblea. Sí tuvimos reuniones de delegados, es verdad, pero siempre con el carácter que el Estatuto del SUTEBA prevé para las reuniones de delegados. Son reuniones de carácter informativo. Cuando nosotros hablamos de democratización del sindicato y cuando pensamos en disputar la conducción del sindicato, no pensamos en ganar un espacio de poder. No creemos que ser dirigente sindical sea tener un espacio de poder, sino que lo que estamos buscando es un espacio donde poder ser la coordinación de la voz de las escuelas. Bien. La dirigencia sindical tiene que ser eso, es simplemente una coordinación de lo que se expresa en la base. Ahora el problema es que tengo que escuchar esa base. Si yo cito a reuniones de delegados para informar, estoy haciendo el canal inverso. Claro, o si hago una encuesta, un papelito. La encuesta también es una respuesta individual, el tema es cómo uno construye un sindicato que pueda tener una voz de los docentes, una mirada clasista, digo, cómo puede construir el trabajador una mirada de clase. Individualmente es imposible. Por ahí el problema de la consulta estuvo en esto. El problema de la consulta, después de una lucha que apeló a lo colectivo, durante 5 semanas se pide una respuesta individual. Durante esas 5 semanas no se escucharon las respuestas o las propuestas colectivas de las escuelas. O se escucharon, pero no se les dio. Efectivamente, el sindicato no funcionó como la coordinación de estas voces. Esto es más profundo todavía, porque el problema de la participación es en el momento de conflicto. No, en el momento de conflicto se expresa. Bien, claro, sí. Pero hay un tener esta mecánica continuamente, porque después, en el momento de conflictos, aparecen falacias que en ese momento son difíciles de corregir. Digo, terminamos dando manotazos de ahogado. Terminamos, por ejemplo, digo, como para irnos un poco del conflicto de este principio de año, 10 días antes tratando de decirle que no a un operativo aprender, sin tener ni la sin tener los docentes la posibilidad de argumentar ellos por qué no. Era un decirle que no. Claro. El tema del operativo aprender no es algo que se supo 5 días antes. Claro. ¿Dónde estuvo el canal necesario de información y de debate dentro del sindicato 4 o 5 meses antes para que esta información circulara, se pudiera debatir en las escuelas? Y no llegar a ese momento con la gente no sabiendo por qué o no sabiendo a qué apuntaba. Y ni siquiera con el tiempo necesario para poder con sus compañeros debatir y ver qué hacíamos con esto. Se notó mucho la diferencia, por ejemplo, los estudiantes estaban mucho más avanzados en la discusión que nosotros. ¿Esto es un problema del docente que nos interesa? Sí, somos todos adultos, todos tenemos que interesarnos. Pero es la conducción sindical la que tiene que garantizar los espacios de debate. Garantizarlos y propiciarlos. Los espacios de debate y la información, ¿no? Claro. Esta ida y venida de la información que cuesta tanto. Claro. Sí, sobre todo porque la participación se ejercita y si vos desde el sindicato no promovés la información y una participación activa, generás una plancha que después es difícil en momentos de conflicto que eso se active. Porque además la gente no tiene confianza en ese espacio de participación. Sí, eso se escuchó mucho. Las dos cosas, esto de la gimnasia, de participar, de acostumbrarte a estar, y el tema de, pero si otra vez, si va a ser siempre para lo mismo, si al final termina siempre igual, esa decepción se venía escuchando bastante en las escuelas. Igual me parece que el tema de cómo nos movimos los docentes y cómo estuvimos tratando de participar en este conflicto, nos lleva a por ahí poder hacer una mejor evaluación de eso hoy en día. Hoy en día, previo a las elecciones, que justo tocan ahora, me parece que hubo muchas ganas, mucho esfuerzo en todo este tiempo de conflicto, y que de repente se parara de esta manera el conflicto cuando todavía no está resuelto, da una muestra de que, primero, de que los docentes quieren participar, y segundo, de que no encuentran las respuestas que deberían encontrar en las conducciones. Claro, y con un ataque cada vez más violento del gobierno, tenemos como un vacío de qué hacemos. Y con esto, con un mes de mucha participación, o sea, un montón de gente que participó por primera vez en las marchas, o que hizo por primera vez un paro activo, o que hizo asambleas en sus escuelas por primera vez, quedás como, bueno, ¿con qué seguimos? ¿Qué hacemos? Nos están tirando piedras de todos lados. Es que tenés un ataque furibundo y una conducción que le tiene miedo a perder su espacio de poder, y entonces tiene miedo a abrir el sindicato, tiene miedo a escuchar y a... Realmente, se fue a un conflicto de largo aliento. No se aprovechó ni siquiera ese conflicto para ver por qué este conflicto era de largo aliento. Digo, no había una cuestión salarial. Acá hay una voluntad de disciplinar para avanzar en cuestiones mucho más profundas. Y ni siquiera esas 5 semanas de paro fueron aprovechadas por el sindicato para debatir esto. Porque entonces es más fácil para el compañero o la compañera entender por qué no hay respuesta del otro lado. Pensemos también que estamos hablando de un sindicato que venía de, digamos, dar un changüí al gobierno a principios del año pasado, que viene de muchos años de negociar permanentemente a la baja. Entonces, claro, ante un conflicto tan... Si yo pretendo enfrentar un ataque tan furibundo sin mi único poder, que es el respaldo de mi base... Es como muy complicado llevar a cabo. Obviamente no vas a tener resultados. Sí, se solieron dar más debates dentro de las escuelas, claro, que en el propio sindicato, en gran parte, por esto que decías vos, de que dentro de lo que fue el conflicto hubo una sola asamblea, hubo una previa, pero en el medio del conflicto hubo una sola asamblea. Entonces esos espacios se daban más dentro de la escuela, o en los días que nos íbamos encontrando de paro, en las marchas, en diferentes actividades. Está muy bien que se den en la escuela, pero esto tiene que reproducirse después en el sindicato. El sindicato, claro, tiene que poder, además, convengamos, un sindicato chico. O sea, decimos es el sindicato más representativo de la provincia de Buenos Aires. En realidad lo más representativo de la provincia de Buenos Aires es el compañero no afiliado. Sí. Compañera no afiliada. Entonces, ¿por qué es un sindicato chico? Digo, cuando nosotros también, otra vez, pensamos en la conducción del sindicato, pensamos en que el sindicato necesariamente tiene que crecer. No puede ser que un compañero vaya a desafiliarse al sindicato y nadie le pregunte por qué. Claro. Esto es algo que pasa todos los días. ¿Por qué no le preguntan por qué? Hay una intencionalidad. O sea, el sindicato chico permite que la burocracia siga teniendo ahí su lugar de asiento, su lugar de... Claro. Que no se escuchen un montón de voces. Porque además es un sindicato que no se abre a la participación de los compañeros no afiliados. Que no logramos que, ni siquiera en un momento de conflicto, se escuche la voz de la persona que no está afiliada. Sí, se hicieron varias actividades como frentes, ¿no? Como con frente. Otros sindicatos, que es muy importante que se coordine con otros sindicatos, pero también, como decís, Vero, es muy importante la opinión de aquel docente que no está afiliado, porque son la mayoría. Entonces, para entender realmente lo que está pasando, y se necesitan todas las voces. Las voy a invitar a escuchar una noticia que nos pasó Mariana, y después me parece que ya se viene la tanda. Vamos a ver si podemos hablar después de la noticia. El mismo mes en que se cuenta una muerta por día por femicidio y se informa que el 48,2% de las asesinadas son adolescentes, la ministra de Educación de la Ciudad de Buenos Aires, Soledad Acuña, decidió levantar las jornadas destinadas a trabajar contenidos de educación sexual integral y la jornada de prevención y erradicación de la violencia de género. Las 4 jornadas de espacio para la mejora institucional y las 2 jornadas de educación sexual serán utilizadas para, según palabras de la ministra de Educación, dictar clases en los horarios habituales de cada establecimiento educativo.

Bueno, continuamos en La Peluca de Sarmiento, Zona Sur, con Jessica y con Verónica, hoy en el piso. Vero, quería preguntarte para que quedara más claro para la gente que está escuchando, en estas elecciones de SUTEBA, que repito, son el miércoles 17, ¿cuáles son las propuestas concretas de la lista multicolor? Bueno, son varias, pero esencialmente con lo que veníamos hablando, que tiene que ver con la democratización, para nosotros las asambleas tienen que ser una costumbre, digamos, y las reuniones de delegados con mandato, no solo informativas, reuniones resolutivas, tienen que ser periódicas y casi una obligación, haya o no haya conflicto. En este sentido de lo que decía Jessy, de que la participación se construye de a poco, no nace por arte de magia en el momento en que el gobierno te da un aumento de sueldo. Así que, bueno, esto. Sobre todo ahora que tenemos próximos ataques, en realidad ataques que ya están en curso, como el tema del plan maestro, y estamos dejándole la pelota al gobierno para que el gobierno diga qué es el plan maestro. En realidad el plan maestro es un misterio que solo revela los aspectos que quiere. No hay de parte del sindicato un análisis extendido por lo menos a la comunidad educativa de qué va a ser este plan. Entonces, bueno, en este contexto nos parece que la democratización del estatuto del SUTEBA, porque las reuniones de delegados, es importante decir, son solo informativas por estatuto. Entonces, claro, parte de nuestro programa como multicolor es lograr directamente la reforma de los estatutos del SUTEBA, porque son burocráticos y antidemocráticos. Bien, y escuchamos en el bloque anterior a Enrique Gandolfo explicando también que hubo varios problemas con el padrón fundamental para las elecciones, para poder votar, para ver quién vota, quién, dónde. Se dio en todos los distritos esta problemática. En Almirante Brown, ¿qué experiencia hubo con esto? Sí, los padrones no estuvieron expuestos, se acaba de mandar un link a todos los afiliados el viernes con el padrón. Obviamente, si nosotros como lista opositora queríamos esto que dice Enrique de tener una copia rubricada del padrón, esto por supuesto no existió este año y no existió nunca. Venimos desde 2003, que yo estoy participando de procesos electorales, y nunca. Sí, por ahí el padrón en otras elecciones estaba expuesto, y entonces nosotros teníamos que ir a copiarlo a mano en momentos en que no había celulares por ahí para sacar fotos. Sin embargo, esta vez llegaron al extremo de no exponerlo ni para el afiliado común. Yo creo que no solo, o sea, es muy importante el tema de no poder controlar que realmente todo el mundo sea docente, que no haya gente que pueda tener posibilidad de doble voto por aparecer en padrones de dos distritos. Todas estas cosas son muy importantes de controlar. Pero hay otro elemento más que me parece que tiene que ver con este ocultamiento del padrón, que es la imposibilidad que tenemos nosotros de que nuestro programa llegue efectivamente a todas las personas que van a votar. Digo, que no voten un eslogan que les llega, lo que uno puede, qué sé yo, difundir por las redes o en un cartel, es muy poco. Nosotros tenemos materiales que especifican más todo el programa. Nosotros no tenemos acceso a todos los afiliados por no tener esta información. La explicación que dan ellos de protección de datos es una explicación que realmente no se sostiene desde ningún lado. En cualquier elección nacional los padrones están en cada tres esquinas. No hay ahí ningún dato oculto más que el nombre de la persona, el documento y el lugar donde trabaja. Esto es un elemento que ellos tienen para llegar a los afiliados y que nosotros no. Además, por supuesto, todo lo que ya explicó Enrique y que no voy a abundar, que es el tema del control, de que la elección sea efectivamente transparente y eso. Claro. Bueno, entonces, hay hecho una presentación y se seguirá trabajando en base a eso porque es fundamental. Bueno, esperemos que... Sí, de hecho, gracias a la presentación, a la reunión en el ministerio, es que a 3 días de las elecciones se están difundiendo los datos del padrón, que no se estaba haciendo. O sea, desde ese lugar, la imposibilidad de poder llegar a todos los afiliados y las afiliadas y que solo te quede el eslogan o el mensajito por WhatsApp. O sea, una forma de debate poco serio, no constructivo. Y es fundamental el tema de la participación. Claro. O sea, a veces es difícil para algunos docentes que por ahí les toca votar en Claypole y están en Adrogué ese día. Bueno, si están en Adrogué pueden votar en la sede, no sería el mejor ejemplo. Pero sí hacer el esfuerzo, es un día en el que por ahí uno tiene que hacer el esfuerzo de viajar, no olvidarse el documento, estar atento a eso. y tratar de que sea realmente masivo el acto eleccionario, de que no, de que efectivamente trate de votar la mayor cantidad de gente, porque sucede, ha sucedido en muchas elecciones que se expresa un 50% de la afiliación. Y ahí, o sea, se reduce cada vez más la opinión, la participación. Y sí, en este momento en el que realmente vemos una posibilidad de, vemos una expectativa de participación mayor, bueno, no nos olvidemos el documento, hagamos el esfuerzo de movernos de una escuela a otra, es un día que hay que hacer ese esfuerzo y puede redundar en, en algo positivo, en algo mucho más, en lo que uno piensa, o no, pero por lo menos sentirse partícipe de esta situación. Les recordamos entonces, el miércoles 17 son las elecciones de SUTEBA. En tu escuela, o seguramente en una escuela cercana, habrá una mesa para que puedas participar. Se vota con el DNI, se vota de 8 de la mañana a 5 de la tarde en las mesas que están en las escuelas, y si no, hay tiempo hasta las 6 de la tarde en la mesa número 1 que está en la sede del sindicato en Adrogué. ¿Ferrari 512? 513. Ay, por un lepefiel. Bueno, y hablando de escuelas, de eslogan y demás, los voy a invitar a escuchar un audio de Le Luthier, que por cierto, esta semana les entregaron el premio Princesa de Asturias, que es un premio que se da a los aportes culturales internacionales. Lo escuchamos. Enhorabuena, doctor, lo felicito. Se está por concretar nuestro sueño de modificar el himno nacional. Por fin. Se acaba de aprobar la creación de la Comisión de Mantenimiento y Actualización Permanente de la Canción Patria. La CMAPCP. Y usted y yo hemos sido nombrados miembros de honor de la misma. Es un gran orgullo para nosotros y un gran triunfo de nuestro partido, el Frente Liberal Estatista Lista Azul. Maestro Mangiacaprini, venimos en nombre del Frente Liberal Estatista Lista Azul. Como usted sabe, acabamos de ganar por amplio margen las elecciones y hemos asumido el gobierno. Congratulaciones, caballeros. Somos grandes admiradores de su trayectoria artística. Les agradezco los elogios, pero ¿a qué debo el honor? Vea, nuestro partido quiere encomendarle el himno nacional. Pero si ya tenemos uno. Claro que sí, pero queremos mejorarlo, modernizarlo. Maestro, acá está la partitura del himno para que vayamos viendo algunos cambios. Bueno, usted dirá, doctor. La batalla de Carachacumba. Se la ganamos a los españoles. No, digo que la parte del himno que habla de la batalla de Carachacumba, para los chiquititos, si le cambiamos unas palabritas, yo creo que queda perfecto. Ah, qué buena idea. ¿Cómo quedaría? Sería más o menos algo así, a ver. Enemigos de la patria, huyendo vencidos van, al galope sus corceles, ico, ico, taca, tan, tan, tan. Y si algún fiero enemigo nuestras fronteras ataca, resurgirá nuestro grito, malo feo enemigo, caca. ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! Queda. Bueno, en realidad falta lo más importante, lo que nos pidió el presidente de la Nación, sí, el profesor Pedro Garcete. Bueno, él es el líder natural del listazulismo. Nos pidió deslizar en el final del himno un mensaje proselitista, sin que se note demasiado, los ideales de nuestro partido, porque para nosotros es muy importante ganar las próximas elecciones, así podemos completar nuestra obra de gobierno. O por lo menos, iniciarla. Bueno, vamos a hacer una salvedad, que nos quedamos riéndonos de era el príncipe, el premio era el príncipe de Asturias. Se me escapó el feminismo. Nosotros queríamos que sea una princesa. Sí. Bueno, el 11 se conmemoró nuevamente la creación del himno nacional argentino. Por eso trajimos también a Le Luthier. Y para divertirnos un poco en la mañana. Y habíamos pensado también dar algunas recomendaciones para trabajar el 25 de mayo, porque es esto de, yo lo escuché de varias maneras, el mes de mayo, el mes de la patria. La semana de mayo. Sí, es como, ya no es la semana nada más, ¿viste? Acá. Es el mes de la patria, es como cuando te quieren vender algo, ¿viste? Que ya no es el día, es el mes. Bueno, lo venía escuchando así de algunas compañeras que me hablaban del 25 de mayo. Yo entiendo, trabajándolo previamente como corresponde. Entonces se alarga al mes, no solamente al día en particular. Y bueno, vamos a compartir un audio de una compañera docente de primaria que nos recomienda cómo trabajar o nos explica cómo trabajar el 25 de mayo en primer grado. ¿Cuáles son las herramientas que te dieron resultado para trabajar el 25 de mayo? Bueno, teatralizar más que nada. Cuando estuve en primer grado, teatralizamos 25 de mayo. ¿Cómo va? Un grupo era los que estaban en España, y ahí en España teníamos al rey, también estaba Napoleón, después acá en la colonia, y en medio teníamos también el mar, o sea, para que ellos vean dónde estaba España y dónde teníamos las colonias. Y trabajábamos también con los mapas, porque teníamos el mapa también, y el globo terráqueo, para que ellos se vayan ubicando. El barco, cuánto tiempo tardaba en llegar a España, y llegaban las noticias acá tarde entonces, y cómo se reunieron todos acá cuando se enteraron que lo habían agarrado el virrey. Cuando uno teatraliza todo eso, el virrey no era el rey, los chicos se llenaron tanto y que les encantaba, se hacían el rey, que decían, ¡ay, yo no quiero más, que gobierne más, y entonces está más el rey! Y todo eso fue tan enriquecedor que ellos llegaron así a comprender lo que pasó realmente el 25 de mayo. Claro, ¿por qué no fue tan sencillo, no? Por la esencia de las distancias. Todo, tal cual. Trabajamos con todo material concreto, o sea, cuando ellos tenían los mapas, y no solamente el teatralizarlo, después volcarlo en un mapa, en el planiferio, uno dice primer grado, no hay que subestimarlo, porque así ellos se daban cuenta y decían, como también hablábamos de las Malvinas, ellos se daban cuenta, pero tan lejos la distancia. Y bueno, trabajar eso, no hay que subestimarlo a los nenes. Me levanto, porque la vida del otro es del otro. Chisme, rechisme. Bueno, escuchamos una recomendación, que era la de teatralizarlo con los chicos más chiquititos y también de utilizar mapas, material concreto. Pero vos que sos seño de EP, ¿qué te resultó práctico? ¿Qué te sirvió para trabajar esto? Sí, en principio me pareció muy, muy importante lo que dijo la compañera sobre la subestimación. Durante mucho tiempo, primer ciclo fue una colección de figuritas y... en realidad, primer ciclo prepara lo que es el pensamiento, el canal, el proceso de pensamiento que necesitan las ciencias sociales. Cada ciencia tiene un proceso de pensamiento particular para ser trabajada. El primer ciclo tiene que preparar al chico para que logre entender un proceso histórico. Las herramientas que dio ella me pareció que son muy interesantes. También es importante poder trabajar el concepto de historia. La idea de historia. En esto, en esto la construcción de la propia identidad, el entender que somos historia en nuestra vida personal, es como un trabajo paralelo que hay que hacer al recorrido histórico que se hace en términos sociales, para que ellos puedan ir asumiendo este contenido de historia, este concepto de historia. Porque el tiempo, en un momento, el tiempo es plano. O sea, el hace muchos años... Hay un momento en que es, hace muchos años es cuando yo era chiquita. Claro. Es verdad, es hace muchos años, pero no hay una diferencia en ese hace muchos años y en el hace muchos años del 25 de mayo y en el hace muchos años. El tiempo se aplana. Entonces hay que ir trabajando ese pasaje, ese ir cada vez más atrás. ¿Qué sé yo? A ver, a mí me funcionó muy bien el año pasado poder hacer un álbum de la propia identidad, o sea, donde arrancábamos, bueno, quién soy yo, quién es mi familia, qué me gusta, qué no me gusta, mi barrio, mi casa. Pero antes de eso tuve una conversación de qué es la historia, de que todos tenemos la misma historia, todos no. Bueno, entonces los países tampoco deben tener todos la misma historia. ¿Cómo llegamos a esto que sos hoy? Claro. Y vamos haciendo la línea histórica. En realidad, en primer ciclo no se piensa en trabajar cronología. Uh-huh. No es fundamental la cronología. Y se hace mucho hincapié en el análisis social desde la vida cotidiana. Ajá. Que está muy bien, la vida cotidiana refleja los cambios y continuidades culturales de una manera muy práctica, muy concreta, fácil de Ahora, se puede trabajar también línea histórica con textos y dibujos que hacen ellos, o sea, que les quede claro el trabajo con mapas. Ellos tienen que saber que nosotros estamos dentro de un continente, que Argentina no se llama Argentina desde siempre, que ese continente estaba habitado, que después llegó alguien, ¿por qué? Ese rey quedó acá. Son cosas, esto que decía ella, de no subestimar y que ellos entienden muy bien. Además tienen un sentido de justicia mucho más llano que nosotros. Claro. Sí. ¿Sí? Pasa lo mismo con el primero de mayo. Para ellos es casi es naturalmente ilógico que un rey de otro país arrase con determinadas cuestiones. Entonces ahora, por ejemplo, que estamos en segundo, lo que hacemos es retomar primero que nos acordamos y entonces partir de lo que ellos se acuerdan y retomar la propia línea histórica que hicimos con ellos en primero. Bien. Y a partir de ahí sí bajar a la vida cotidiana. Sí ver esto, ¿no? ¿Qué pasaba con los chicos en esa época? ¿Qué pasa ahora? Uh-huh. ¿Qué pasó en el medio? ¿Qué pasaba con las mujeres? Digo, los grupos sociales más representativos, los diferentes tipos de familia. O sea, claro. La familia no es igual ahora que la que en aquella época, pero tampoco era igual la familia de esclavos, que la familia de la clase alta, que la familia del mulato pobre. Sí, a mí una seña de inicial, yo le decía, me imagino que inicial trabajar esto es muy complejo, y hablábamos de más o menos, ¿por qué siempre son más o menos los mismos actos? Los chicos que van disfrazados. Yo le preguntaba, pero hay todo un proceso previo, ellos pueden entender las diferencias, por ejemplo, de clases sociales, con esto que unos se visten más de paisanas, otras de damas, los caballeros, siempre los trabajadores de la época. Y me decía que, bueno, esto, que el trabajo fundamental tiene que ser por ahí. Porque uno por ahí como papá o como familiar, cuando ve el acto, dice, ay, tan chiquitito, tan poquitito, fue al final. Pero hay todo un trabajo previo. Claro, no. Pero además hay, aparte del concepto de historia, es importante trabajar durante el primer ciclo justamente los conceptos, que es una revolución, pero no trabajarlo desde uno, sino intentar entre todos, no va a ser la definición de revolución que tengamos del manual. Claro, sí, en la universidad. Va a ser la definición de revolución, pero es importante que ellos, digo, el Día de la Bandera, tiene que estar en el contexto histórico. ¿Por qué a Belgrano se le ocurre de la nada, estaba en su casa y dijo, vamos, ya tengo una bandera? No, claro. Si vos venís trabajando el proceso, naturalmente entienden por qué era necesaria una bandera y empezás y tenés que trabajar ahí el concepto de símbolo. Bien. El tema de vos no podés hablar de declaración de la independencia. Mi independencia es una palabra que si no es vacía. Que es independencia. Entonces uh-huh. También hay que trabajar el concepto de independencia. Son todos conceptos que van a preparar después para segundo ciclo, el trabajo ya más cronológico, ya más histórico, que les va a permitir encontrar. Eso me parece esencial, y esto de la no subestimación me parece importantísimo, porque ellos la diferencia de que hay por ahí un par de cuentos, hay un cuento que se llama La revolución que se perdió Pedro, uh-huh. Que está muy clara ahí la diferencia de clases sociales, de hecho la familia de Pedro no logra entrar a la plaza el día de la revolución, no son esclavos, está muy clara la diferencia de él con los niños ricos y con su amiga esclava. Digo, es un cuento que está muy bueno para trabajar. Los videos de samba, yo a partir de segundo, no me parece que en primero, pero me parece porque son más ricos, se pueden trabajar muy bien en tercero. Ajá, claro, sí. Eso. Y en secundaria, Jessy, ¿vos cómo haces? Y a mí me parece muy importante esto que está diciendo Vero, que siempre trato de tenerlo en cuenta para todas mis clases, que es la construcción de, o construirnos como sujetos históricos, que en estos momentos de la inmediatez, digamos, parece que somos sujetos ahistóricos. Entonces, como que, digamos, pensarnos como, cuando hablamos de sujetos históricos, ¿no? ¿Qué significa? ¿No? Como pausibles de modificar y de accionar sobre la realidad. En realidad es un texto muy cortito, no es una fuente, que está en un libro que me gusta mucho, que me llegó ahí por cuando recién empecé a trabajar por un compañero que ni me acuerdo el nombre, que se llama Pensar la historia argentina desde una historia de América Latina, de Editorial Plus Ultra. El texto se llama La revolución que me contaron. Y la cuento así un poquito, me parece muy interesante porque habla desde un periodista en el que cuestiona un poco esta idea de la revolución llana y plana y sin vida que en general quizás en la historia más tradicional se nos contaba con próceres que súper idealizados, que no tenían ninguna preocupación, que no tenían intereses, y súper lejana de todo tipo de violencia. Entonces, bueno, cuestiona un poco esa idea y propone pensar a esos, a esas personas que llevaron adelante la Revolución de Mayo como seres activos, como personas comunes y corrientes, pero que querían cambiar la sociedad en la que estaban viviendo. Y eso me parece como muy importante, digamos, pensar que nuestros estudiantes sean conscientes de que ellos pueden ser partícipes y activos de su propia realidad. Es algo que me parece súper interesante, no solo con la Revolución de Mayo, sino como eje de historia. Bueno, nosotros trabajamos, y también me parece una propuesta interesante, que llegó de varios docentes, o sea, se conformó entre varios docentes, de proponerle a los alumnos de secundaria de los diferentes años que ellos hicieran hoy como si se encontraran en un cabildo dentro de la escuela, e hicieran propuestas de lo que quieren para esta sociedad, así como en aquel momento habían diferentes propuestas para la sociedad que se estaba formando con estas nuevas propuestas. Así que también lo hicieron en afiches, lo colgaron, los pusieron, lo debatieron, y dio unas cuestiones muy interesantes. Pero lo digo así cortito, y en todo caso el sábado que viene nos desplayamos un poco más, porque todavía falta para el 25 de mayo, porque no queríamos dejar de mencionar todo lo que pasó esta semana alrededor del 2x1. Recordemos que hubo un fallo de la Corte de Justicia que le permitía en principio a genocidas achicar su condena con el 2x1. Explícanos un poquito, Jessy, que vos estuviste mirando. Y bueno, puntualmente el martes estuvimos participando, el miércoles 10, se realizó esta marcha unificada en contra del 2x1, que fue convocada por los organismos de derechos humanos. Una marcha multitudinaria, se habla de 500.000 de personas, para los que estuvimos ahí estuvo llenísima, llena de pañuelos blancos. Ni llegamos a la plaza. No llegamos. Impresionante. Era muy difícil llegar, lo que, bueno, nada, llena también de energías, ¿no? Hubo un acto en la plaza que habló Tati Almeida, que es parte de Madre Línea Fundadora, Nora Cortiñas también. Lita Boitano de Familiares, y cerró Estela de Carlotto, de Abuela de Plazas de Mayo. Y bueno, lo general era el repudio al fallo del 2x1. Recordamos que después diputados y senadores votaron en contra. Claro, sí. Y bueno, básicamente, como para recordar quién es esta, o sobre quién se hace esta sentencia, la Corte Suprema, es Luis Muña, que era parte de el grupo autodenominado SWAT, que el 28 de marzo de 1976 secuestra a Gladys Evaristo Cuervo, Jacobo Chester, Jorge Mario Reutemann, Jacqueline Romano y Marta Greif, que eran trabajadores del Hospital Posadas, y que, bueno, que por este crimen es el que está juzgado y sentenciado, y que la Corte Suprema aplicó, digamos, en los primeros días de mayo el beneficio del 2x1. Sí, que después empezaron a habilitando, claro, a todo, digamos, a un arco bastante importante. Estuve buscando, hay 750 militares y policías que están presos sin condena firme, lo cual, digamos, podría este fallo habilitar a, digamos, a pedir ese beneficio para los demás. Después, digamos, en realidad, durante la marcha se reúne el Congreso y el Senado y sacan, digamos, esta ley que va en contra. De hecho, hoy en la mayoría de los diarios, Clarín y La Nación ya estaban anunciando, digamos, que la Corte Suprema iba a estar rectificando este fallo. Ahora, para mí esto no lo podemos pensar aislado. O sea, venimos de, digamos, de un discurso que vuelve a cuestionar la idea de los 30.000 detenidos desaparecidos, que vuelve a instalar la teoría de los dos demonios, con una iglesia que llama a la reconciliación y a estos encuentros entre familiares y Encuentros por el Diálogo era el nombre. Ay, la iglesia. Desde la iglesia. Entonces, dentro de ese marco, digamos, la Corte Suprema dicta este fallo. O sea, me parece que la respuesta que hubo, la movilización de las personas, o sea, esta idea de que el pueblo no olvida, digamos, y no quiere a los genocidas en la calle, fue importantísima. Fue importantísima porque, digamos, discute y le pone un freno a todo ese discurso que se viene dando. Bueno, y antes de cerrar, escuchamos un audio muy cortito de Nora Cortiñas, el día de la marcha. Por los niños y niñas a los que le robaron su identidad y entregaron a familias desconocidas, quiero y queremos justicia. Por las madres y los hijos e hijas que fueron arrojados vivos al mar como destino final, quiero y queremos justicia. Por los que fueron torturados, asesinados y enterrados en tumbas desconocidas, quiero y queremos justicia. Por las familias a las que la desaparición de sus hijos e hijas les troncharon su vida, quiero y queremos justicia. Hasta hace una semana era indiscutido que esta ley no regía para los crímenes de la dictadura, ya que no estaba vigente durante su comisión ni durante su juzgamiento. Que quede claro, los delitos de lesa humanidad no son delitos comunes, no prescriben, no son amnistiables. La Corte Interamericana de Derechos Humanos niega la posibilidad de aplicar beneficios como el 2x1 a estos crímenes atroces, tal como señalaron los jueces Juan Carlos Maqueda y Ricardo Lorenzetti, que votaron en disidencia. Los genocidas, a 41 años del golpe, siguen sin confesar el destino de nuestros hijos e hijas. Todo está clavado en la memoria. Bueno, escuchábamos a Nora Cortiñas y veo que está saliendo el sol, así que con más ganas todavía los volvemos a invitar a la fiesta de esta noche en Somellera 481 en Adrogué, la fiesta de la multicolor. Y bueno, nada, muchas gracias Jessica, muchas gracias Vero. Gracias a vos. Le mandamos un feliz cumpleaños a Mariana, que fue en estos días. ¡Feliz cumple! Nos volvemos a encontrar el sábado que viene. Ahí va. Dicen que viajando se fortalece el corazón, pues andar nuevos caminos te hace olvidar el anterior. Ojalá que esto pronto suceda y así podré descansar mi pena hasta la